Sí, este es un tema que comenzamos a trabajar el año pasado, evaluando las distintas modalidades o sistemas de estacionamiento medido. Este año ya definimos hacer un estacionamiento medido del tipo electrónico, ¿no? Igual al que tiene Neuquén, por ejemplo, en cuanto a sistema, y lo estamos llevando adelante en un convenio firmado con la empresa Altec, una empresa de tecnología del estado rionegrino, y que en este momento está en etapa de implementación. Ya estimamos que para septiembre, octubre más tardar vamos a tener funcionando un nuevo sistema de estacionamiento medido, bueno, que nos va a permitir solucionar hoy el gran desborde de vehículos, ¿no?, y la falta de estacionamiento en la zona centro, que hoy para los cipoleños y los que viven en nuestra ciudad es un gran dolor de cabeza.